Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente en el aire junto a nuestros amables oyentes en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Hay mucha gratitud en mi corazón también por estar participando de este programa Diálogo Bíblico. Quizás una breve introducción para decir de que estamos conversando acerca del libro de Daniel. Daniel es un libro maravilloso, nos habla de historia y de profecía. Y desde el capítulo 7 hemos abierto ya la parte profética, la parte en que Dios comienza a revelarse a Daniel y a entregarle profecías extraordinariamente muy útiles, especialmente para el tiempo que estamos viviendo, porque incluso el mismo libro de Daniel lo dice, que estas escrituras, estas profecías, estos acontecimientos, estos hechos son para el tiempo del fin. El título de la unidad temática que estamos considerando en esta hora es Del Norte y el Sur a la Tierra Prehermosa. Yo quisiera comentar algo de tipo general en primer lugar. Daniel 11, que es el texto que estamos estudiando en este momento, conversando, es probablemente la profecía más larga y más detallada de la Biblia. Menciona guerras, alianzas, conflictos, pero más allá de toda esa realidad, este capítulo evidencia que los poderes del mundo por sí mismos no pueden ni impedir, ni retrasar, ni hacer nada en contra de la obra de Dios. Ahora, otro detalle que quizás debemos tener en cuenta, que los hechos que comenta, como ya lo dijo, que es muy complicado el capítulo 11, uno debe interpretarlos basándose en la palabra de Dios y no usar elementos comunes, ¿no es cierto?, para su interpretación. Porque el tema no es un tema de historia, no es un tema de conflicto, sino es un tema de salvación. Dios ha colocado, ¿no es cierto?, estos antecedentes para que nosotros estemos preparados para el momento en que lleguen estos sucesos. Y de hecho, nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. O sea, es el momento en que se están cumpliendo y se cumplieron muchas de estas profecías indicadas en el capítulo 11, pero falta una parte que cumplirse. Por lo tanto, allí hay que ser cuidadoso con las interpretaciones que nosotros entregamos para poder salir adelante con esta situación. Ahora, otra cosa interesante. Insisto sobre la idea. El capítulo 11, si es complicado, es complicado porque es complicado el conflicto. Es complicado una situación de cena, de guerra, de poderes que están detrás de conseguir algo. Pero todos, si usted lo analiza con tiempo, se va a encontrar con unas expresiones como la tierra gloriosa, el ungido, ¿no es cierto? O sea, hacia allá está símbolo que están diciéndonos, que están apuntando a echar por tierra la verdad. Y de hecho, nosotros tenemos profecías que lo indican así. Por ejemplo, mire, el texto central es un texto que hay que mirarlo con mucha tranquilidad. Pues dice que también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Así, leyendo el texto rápidamente. Daniel 11:35. Claro, me dice que va a haber personas que son entendidas, pero que van a ser depuradas. ¿Qué significa ser depurado? Estoy pensando en el oro. El oro no viene depurado. Viene con mucha... mucha escoria, voy a decir así, no sé, sí. Elementos ajenos a él. Pero en la medida en que se... otros minerales. En la medida que se acerca al fuego, lo vi yo trabajar esto una vez a un joyero. Todo el proceso, sacó un pedazo así y lo comenzó a trabajar. Pero con el fuego empezó a aparecer. Y leí un artículo que decía que el oro queda listo cuando tu rostro se puede reflejar en el metal. Y es una muy buena imagen para... yo creo que esto de depurar. Claro, esto de depurar, porque resulta que si lo que Dios quiere es que nosotros nos reflejemos a Jesús, y eso es lo que está indicando. Y emblanquecido, que va entrando en el concepto, pero hasta el tiempo determinado. Este determinado es la misma palabra que se usa para el tiempo del fin en otros textos. Así que bueno, evidentemente está aquí apuntando al proceso de santificación en estos, claro, sabios. Raúl, yo quería decir algo todavía de carácter general. Daniel 11 en general mantiene un paralelismo con los esquemas proféticos que ya nosotros hemos estudiado. También aparece aquí una sucesión de potencias mundiales que a menudo oprimen al pueblo de Dios. Y cada esquema profético culmina con un final feliz. Y eso debería llenar nuestra alma de júbilo, de felicidad anticipada, porque el final feliz se aproxima lenta pero inexorablemente. Y lo otro interesante también, agregando lo que acaba de decir, que el texto dice porque aún para esto hay plazo. O sea, Dios tiene control del tiempo, Dios tiene control de los elementos. No importa lo que esté pasando, quizás nos pongamos un poco nerviosos con las situaciones que aquí se comentan y con las situaciones que podamos estar pasando. Pero resulta que Dios tiene un tiempo, y ese tiempo está por cumplirse. El reloj de Dios, que dicen a veces algunos. Todo está predeterminado y Dios tiene el control de la historia y Dios está al timón. Y hay un hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque no olvidemos que la Biblia, en general, podríamos decir, es un libro, un texto salvífico. Exactamente. Él cuenta la historia de la salvación. Por eso es que algunos elementos desaparecen, no están en la historia, porque no interesan para la salvación. Daniel 11, del 1 al 4, dice lo siguiente: yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Tenemos un problemita aquí con los capítulos. Los capítulos fueron por allí, no sé si el año, el siglo séptimo, no sé, la verdad que no estoy muy seguro. Claro, pero la Biblia original no tenía capítulos, ni versículos. Por lo tanto, esto comienza con el versículo 21 del capítulo 10. Porque el ángel está, ¿no es cierto?, dándole a entender muchas cosas. Entonces, cuando uno lee esa parte del 21, por ejemplo, se da cuenta de que le viene hablando, capítulo 10, versículo 21, le viene hablando, describiendo algunas imágenes, algunas situaciones. Leo aquí 10, 21, dice lo siguiente: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Interesante eso, ¿no? Y uno podría hacer una aclaración y decir, oye, la verdad es Cristo en realidad. ¿No es cierto? La verdad es todo lo que Dios ha revelado a nosotros. Pero el libro de la verdad. Claro. Y el texto continúa y dice, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y ahora, se fíjate, nadie me ayuda, pero ¿quién le está ayudando? El príncipe, el Miguel, el que está atento. Y entonces, hilando con el versículo primero de Daniel 11, dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Quién? Cristo mismo, voy a decir así. Y ahora, yo te mostraré la verdad, que habrá tres reyes, y menciona reyes en Persia, y el cuarto será grande en riqueza, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Note usted que está mencionando aquí, es clarísimo, está mencionando Persia y Grecia. Así que nos queda bastante interesante. Usted puede revisar la historia y se va a encontrar que estos reyes existieron, qué es lo que pasó con ellos, cómo se venció a Grecia. O sea, la Biblia lo había anticipado. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Un saludo para cada uno de nuestros oyentes.